LGNS, bendiciones pa' la raza y pa' los de la J13. LGNS, que el hip hop no cese y sobre sus conciencias pese. LGNS, agarrando tranza, rima ley los escuece. LGNS, muchos son los que se tuercen, poco lo que rap merecen. En la actualidad brego el nega, haciéndolo ilegal, pero sin problemas, surtiendo las entregas, rulando varetas sin la pega. Rima ley del Hokai, en Madrid ciudad, Leganés el barrio, Santa Libertad, vida sin honorarios, gloria pa' los reyes del asfalto. Norias que suben muy alto, yo ando en el reparto de artistas sin talento, como los payasos llorando por dentro, riendo por fuera en buenos momentos, buscando a mi musa para que alivien mis tormentos. Leganés otros cuentos, siento que mi tiempo pasa lento, entro a mi casa y no me encuentro, miento, cuando parece violento, desde Leganés día a día me la invento. Leganés en la ruta, hay disputas, drogas putas, Leganés te muta, Leganés mala conducta, hermano, así que ten cuidado con quien hayas hablado. No te creas todo lo que te hayan contado. LGNS, bendiciones pa' la raza y pa' los de la J13. LGNS, que el hip hop no cese y sobre sus conciencias pese. LGNS, agarrando tranza, rima ley los escuece. LGNS, muchos son los que se tuercen, poco lo que rack merecen. LGNS, LGNS, LGNS, LGNS, LGNS, LGNS, LGNS, LGNS, LGNS, LGNS.